para vos, que lo vas a escuchar. No te puedo olvidar. No puedo dormir pensando en ti. Las fotos que te sacaba ya me duelen mirarlas. Lloro con los videos que yo mismo filmaba, pero ¿cómo hago para estar sin ti? No puedo vivir si no estás. ¿Cómo hago para estar sin ti?